La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Hoy ya es 2 de febrero, el segundo día del segundo mes del 2017. Con la misma alegría, nos encanta que nos acompañe en estas emisiones de Voz Universitaria, la número en este caso 1887. Y aquí les va el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, bienvenidos. Germán. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que ya vive aquí, Soledad. Estuvo ayer en la mediodía, en la tarde, en la noche, regresamos y aquí está Soledad. Un verdadero maratón, Soledad. Maratón auténtico. Cansado. Nada, saludos a Soledad Macías, que le ha tocado trabajar estos días aquí. Pues porque, como sabemos todos, existen delegados sindicales, está la revisión del contrato colectivo, entonces pues los compañeros tienen que turnarse, ¿no? Y en ese caso le tocó a Soledad. Y aquí está al pie del cañón, en los controles, ¿no?, de esta emisora, ¿no? Pues gracias a quien salimos al aire, ¿no? Claro, por supuesto, si no, no salimos. Así de fácil, ¿no? Bueno, día 2 de febrero, día de la Candelaria, ¿no? Ahora veo que en las redes sociales está predominando el tema de la... predomina el tema de los tamales, ¿no? Obviamente es una gran tradición los tamales. Pero creo que ya se olvidaron de la esencia de la tradición, que es la levantada del niño, ¿no?, y vestirlo. Creo que eso es lo importante, ¿no? Por eso, a eso se debe el Día de la Candelaria. ¿Sí? Pues por supuesto, ¿no? El 2 de febrero, ya que pasan 40 días. O sea, esa es la tradición. 40 días del nacimiento de Jesús al 2 de febrero son 40 días, son incluso números bíblicos, ¿no? Siempre se ha puesto la cuarentena, ya sea para que te sanes o para que te alivies de cualquier cosa. Entonces, cuando usted sufra un rompimiento sentimental, tómese 40 días y a los 40 días va a estar bien, va a estar sano. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Eh? ¿En un bar o qué? Bueno, usted elija dónde, ¿no? Pero bueno. Con José Alfredo Jiménez. Ah, eso es lo mejor todavía, ¿no? Pero no, pasan 40 días el nacimiento de Jesús, llega el día de la Candelaria y se prenden luces, o sea, las candelas, porque ya se muestra que el niño está sano, el niño está fuerte, el niño va a... Se dio. Ya se dio el niño, ¿no? Ya se dio, o sea, se dio en... Con ese. Cuestión, sí, no se dio como otros que sí ceden todo, ¿no? Entonces, esa es la fiesta de la Candelaria, la Virgen de las Candelas, ¿no? Y en muchos lugares se acostumbra a levantar al niño del nacimiento, cuando se ponía en nacimiento, ¿no? Levantar al niño del nacimiento y vestirlo, ¿no? Porque ya se le quitan sus pañalitos, ya se quita su desnudez solo de pañal, y entonces se le viste, ¿no? Y algunos pues lo visten de diferentes santos o formas o estilos. En Xochimilco hay un niño que lo visten, que es el niño Pa, que es muy famoso. Y hay quien los viste de selección nacional, de tricolor, ¿no? De ratoncito verde. ¿Cuánto sabes, Germán? No es que sepas la tradición de mi abuelita, entonces así estaba, siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora veo que la preocupación de este día son los tamales, puro tamal por todos lados. Es otro elemento, es un simple y sencillamente parte de una tradición, pero no es la esencia de la tradición del tamal, ¿no? No es una tradición religiosa. Nah, eso se pagará igual del niño Dios. Es una tradición vernácula. Sí, totalmente. Y luego vamos a Tlacotalpan, y la verdad que forma de hacer a un lado las leyes, La verdad, la tristeza, que Sí, por cierto, esa radio se escucha en Tlacotalpan, ¿no? Se escucha muy bien, pues, a mí me consta, he estado ahí oyendo Radio Universidad Veracruzana, en FM, y bueno, si hay un argumento del fiscal de protector de los animales que dice que debe de, que se prohíbe el embalse de los toros, se prohíbe lastimarlos en la calle, yo siento que debe de respetarse como sociedad, ¿no? Pero ayer hubo prácticamente un mitin en Tlacotalpan, una manifestación, y lo hicieron a fuerza. Hicieron a fuerza el embalse de toros, lastimaron a dos toros, anduvieron en la calle, pues como siempre, ¿no? Montándolos, pegándoles, jalándoles la cola. Qué pobres animales, eso no creo que sea justo, ¿no? Entonces, pues bueno, así las cosas. Fueron hasta un rancho, sacaron a los animales a la fuerza del rancho. Uy. O sea, están violando muchos reglamentos, muchas leyes. Y creo que una sociedad no se compone así. Obviamente las leyes deben de llegar a un consenso social, por supuesto, ¿no? Debe haber un consenso. Y todos debemos de respetar las leyes, ¿no? Pues es como un retroceso. Pues sí, totalmente. Totalmente, ¿no? No nos mostramos como personas civilizadas, sino a mí yo quiero esto y lo hago porque lo hago, ¿no? Porque es mi gusto, es mi tradición. Pues no. Machismo. Pues sí, patriarcado. Sí. No, yo creo que no debe ser así la situación. No deben ser así las situaciones. Y en todo caso, bueno, pues si se prohíbe hacer ese tipo de actividades, pues ir a las instancias legales y decir cuáles son tus razones para defender tus tradiciones. ¿Qué dijeron? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, ese es un pequeño detalle de las tantas cosas que hacemos en ese país. Si te dicen, se va a multar a la gente que vaya manejando y a la vez hablando por teléfono o texteando, ya nadie le importa. Nada, todo el mundo anda, hasta la policía anda hablando por teléfono y manejando, los taxistas, algunos taxistas, no todos. Que se prohíbe que anden dos en motocicleta, hasta tres o cuatro, no importa, ahí vamos todos en moto. Sin casco. Sin cascos, ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque no hay quien vigile las leyes, no hay quien ponga un orden realmente que haga respetar las leyes, los reglamentos que tenemos como sociedad. Si la impunidad en los pequeños detalles que se dan. Eso es falta de educación. Sin duda alguna. Entonces, de repente, espantarnos porque lo que dice Donald Trump, digo, ¿de qué nos espantamos? Si nosotros también hacemos lo que queremos, ¿no? En fin, yo creo que son muchas cosas que debemos de pensar como, ¿qué hacer para el buen vivir en esa sociedad? Hay que saber hacer las cosas. Hay que saber hacerlas y saber respetarlas. Por ejemplo, se estableció, volviendo un poco a lo vial, el uno por uno, uh-huh. Y aquí en Jalapa todo el mundo lo respeta. Ya casi todos. ¿Cómo se hizo para que eso pasara? ¿Quién sabe? Sí. Entonces, llevar así las cosas, ¿no? Sí. Son estrategias. Sí. Pues educacionales. Sí, sin duda, ¿no? Algo puede funcionar. Pero no podemos seguir trabajando así que, pues las leyes a mí no me importan, yo hago lo que quiero. No debe ser así, porque eso va contra la construcción de una sociedad, ¿no? Imagínate que si no tuviéramos leyes, reglamentos, ni nada, eso sería... es delincuencia, no respetar, pues claro, las leyes. Por supuesto. Estar al, por supuesto, al filo de la navaja. Que vamos al caso de Estados Unidos, ¿no? Ahí están diciendo, bueno, el señor Donald Trump está violando muchos reglamentos y leyes. No tardamos en hacerle un juicio. Y algunos piensan así, ¿no? Y él dice, sí, pues a ver quién está en contra de mí. Destituyan al fiscal. Él y Bannon, su alma, su alter ego o su conciencia, están como jugando, se están divirtiendo. Fíjate qué peligroso. Sí. Así es, esa es la cuestión. Entonces, simple y sencillamente creo que son cuestiones para pensar, reflexionar y no caer en esos errores de no hacer, no respetar nuestras leyes, ¿no? Y eso va en muchos sentidos, ¿no? Bueno, pero hablando de respetos y hablando de cuestiones legales y hablando de situaciones que se cumplen,

Gloria Susana Paredes Martínez, Alfonso Pérez Morales, Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte y Jorge Alberto Andaverde Arredondo, todos funcionarios importantes de la Universidad Veracruzana. Hasta aquí el comunicado. Sí, que son los vicerrectores, ¿no? Vicerrectores, funcionarios. Que a través de videoconferencias estuvieron atentos a esta evento. Solución, ¿no? Uh-huh. ¿Está bien? Qué maravilla, cómo une la sala de videoconferencias. Sí. Fue una gran aportación. Además, pues este esfuerzo se hizo en la madrugada, ¿eh? En la madrugada estaban firmando el convenio, ¿no? Entonces estaban nuestros compañeros de prensa, todos estaban ahí listos. Así que quedó 3.08% Así es. De incremento al salario. Sí. Y aparte, o algunas, incluye las algunas prestaciones. Además de un estímulo adicional, dice. Bueno, muy bien, así las... Pues felicidades. Así las cosas, y vamos a darle a más información que tenemos hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana es ejemplo en promoción de la salud, aseguran la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud México. Nuestra casa de estudios es promotora del estudio, la defensa, difusión y respeto de la Constitución. Instalaciones universitarias libres de moscos, declara la Jurisdicción Sanitaria Séptima en Orizaba. Integrantes de esta casa de estudios acudieron a Ixhuacán de los Reyes como parte de las campañas Apadrina una carta y dona un juguete. Arpa Sacra y Profana presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Baltasar Juárez este viernes. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Elisa Rashkin, que va a impartir la conferencia La construcción del paisaje veracruzano a través de la fotografía. Eso será mañana. De ella nos va a platicar y nos va a invitar precisamente. Muy bien, bueno, pues los invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Llámenos al 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Bien, pues la Universidad Veracruzana es ejemplo para otras universidades en la promoción de la salud. Esto lo dijo la representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, Jerry Aikemans. Ayer se desarrolló una reunión de trabajo entre las autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara y representantes de esta organización mundial, y tras detallar los programas y las acciones que la institución desarrolla, pues con la finalidad de promover una vida saludable entre la comunidad universitaria, como el examen de salud integral, el programa Espacios Universitarios 100% Libres de Humo de Tabaco, la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima, la familia y la UV nos necesitan, la infraestructura deportiva que está a disposición de los estudiantes, también hay que incluirla, entre otras. Jerry Aikemans expresó: tenemos muchas posibilidades de utilizar esto en otras universidades y espacios, incluso en nuestras oficinas. En tanto, Amalia Ayala, asesora en familia de la organización, de estas dos organizaciones, Sede México, añadió: la universidad no es ajena para nada a la realidad que se vive. Creo que están a la vanguardia de estos programas al interior de la comunidad universitaria, lo cual impacta en sus familias. Es más, dijo que se trata de programas que, una vez sistematizados, deberían compartirse con universidades del país y de la región. En su intervención, la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que en la institución está clara la importancia de ser una comunidad sana. Por ello, se han implementado medidas en diferentes ámbitos orientados a promover la salud de manera integral. Más allá del trabajo que realiza al interior de la institución, estas acciones, como la conformación de la Red Veracruzana de Instituciones de Educación Superior, promotoras de la salud, también eso mismo recuerdo. Ya son las 14:21. Bueno, recordamos también que nuestra universidad, según estos

Sí, de veras, porque luego uno quiere repasar algo que dijo y ya no te acuerdas, entonces ya te puedes oír. Cometemos un error y entonces ahí va a quedar ay, el error también, eso permanente. También, eso es otro riesgo. Bueno, pero bueno, me da mucho gusto recibir a Elisa Rashkin, que ya llegó al estudio de Voz Universitaria. Nos va a invitar a una conferencia que va a impartir, ¿verdad? Que me llama mucho la atención el título, porque ahí está todo. La construcción del paisaje veracruzano a través de la fotografía. ¿Qué nos vas a decir? Ay, buenas Elisa, bienvenida. Tardes, gracias. Bueno, ahora sí me tienen de intimidar con eso del podcast, que quieren la nube para siempre, pero bueno, vamos a intentar ser coherentes, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quiero decir que esa conferencia mañana a las 11 en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, Diego Leño número 8, forma parte de un seminario mensual que hemos llevado a cabo desde más de un año sobre historia intelectual y historia cultural, coordinado entre Rogelio de la Mora, Mayabel Ranero Castro y una servidora, que es un espacio que ha sido muy dinámico y muy de mucha calidad para tratar temas muy diversos de historia en estos ramos que mencioné. Lo que invito generalmente a asistir a esas sesiones de seminario porque es un espacio, tenemos la programación ya de todo el año casi y va a ser un año, un ciclo de eventos muy interesantes. Lo que vamos a presentar mañana es mi trabajo sobre la construcción del paisaje veracruzano a través de la fotografía, en que, bueno, estoy intentando dar un sentido de la historia regional a través de su representación en la imagen y a la vez una historia de cómo la fotografía como técnica y tecnología de representación tenía como intervención en esos procesos, junto con otras tecnologías como son claves como lo de la ferrocarril en el periodo de porfiriato más que nada y después la construcción de carreteras. Ahí pues están acompañados por fotógrafos y así es como se ha documentado a grandes rasgos en la región o el estado de Veracruz. ¿Es un periodo específico, Pablo? Pues empiezo realmente con lo que es la primera fotografía que se conoce en todo México, que fue tomado en el pueblo, un daguerrotipo que fue tomado en el puerto de Veracruz en 1839, que es el año en que oficialmente se inicia la fotografía en el mundo. Un francés que llega al puerto y pues en su tránsito hacia la Ciudad de México toma lo que es la primera foto que conocemos del país. Y con esos inicios pues empiezas para los que conocemos qué es un daguerrotipo, no es una instantánea que tomamos con el teléfono, no es un proceso, especialmente en esos inicios era como una exposición muy larga, una preparación muy laboriosa de la placa, químicos peligrosos, químicos dañinos para la salud, todo un proceso que para representar, y con eso se puede reflexionar sobre, lo que pensamos de la fotografía comúnmente, que es un espejo de lo que tienes enfrente, ¿no? Es algo real, es algo muy fiel a la realidad, no es de la imaginación como de un pintor o de un escultor, sino es algo, una representación fiel, pero realmente esa transparencia no existe, realmente es una representación construida como cualquier otra a través de la técnica de códigos culturales que trae el fotógrafo, de qué está en el paisaje en sí mismo, ¿no? De que cómo está cuáles son las condiciones bajo las cuales se toma una imagen, no son no es que aparece de la nada así como un milagro de Dios, sino es que está construido, ¿no? A través de y todas las tecnologías llevan consigo códigos culturales que hay que analizar. ¿Qué marca esa primera fotografía del puerto de Veracruz? ¿Qué es lo que toma? Es el convento de San Francisco. Es este, y lo que pienso es que empieza, bueno, una secuencia de representaciones del siglo XIX de México en general, que tiene que ver con cómo ven más que nada franceses y otros extranjeros que vienen al país y empiezan a documentar, y cuáles son los temas que llaman la atención, pues arquitectura monumental, iglesias. Este, ya cuando se empiezan a excavar las ruinas prehispánicas, eso, facetas de la naturaleza, monumentales, también los volcanes, todo eso sí. Empieza a construir, tanto en la pintura como en la fotografía, empieza a construir la idea de qué es México, ¿no? Su aspecto prehispánico, su aspecto colonial y su imponente naturaleza, ¿no? Imponente para los ojos europeos, pero luego para el concepto nacional, ya cuando... Bueno, ya estamos hablando del periodo de la independencia, pero la construcción de la nación que hace a través de todo lo que es el siglo XIX y siglo XX después de la revolución, entran otros factores también. Pero eso básicamente no cambia hasta la fecha. ¿Y cómo le has hecho para investigar? ¿Dónde has encontrado fotografías para que nos hable precisamente de esta construcción del paisaje veracruzano? Es bastante modesto lo que voy a presentar. Tratamos de un par de proyectos, básicamente. Uno que es este, se llamaba Veracruz Ilustrado, publicado, un libro monográfico publicado en 1900, comisionado, ¿no? Y felizmente editaron una edición facsimilar hace poco, entonces es accesible, no es trabajo de archivo. Pero era como un texto que promovía a Veracruz como un lugar para la inversión económica, ¿no? Y entonces intento mostrar todo el estado en todos sus aspectos, pero con una visión como empresarial o inversionista, ¿no? Y luego, después de la revolución, intento mostrar cómo cambia la noción del paisaje cuando ya estamos en una situación donde el obrero y el campesino son actores importantes en el imaginario nacional. Y trabajo con, más que nada, con la fotografía que es de Uriaro, que es de Atanasio Vázquez, fotógrafo célebre, si debe de ser célebre en el estado por la gran cantidad de obra que hizo aquí en el periodo postrevolucionario. No, está muy bien. Además, tú has estado trabajando también con el cine, ¿no? Y también has encontrado tal vez el momento en que se filma por primera ocasión aquí en Veracruz, ¿no? Recuerdo tu libro, sí. Cineastas, Mujeres Cineastas. Intento recordar cuál era la primera vista filmada en Veracruz, pero igual, así, los padrones son muy parecidos, porque el puerto aparece en las primeras películas, el puerto aparece por ser el puerto de entrada al país, ¿no? O sea, el movimiento de personas y de ideas y tecnologías y bienes que representa, y también en la zona industrial de Orizaba es donde había más producción cinematográfica, porque lo que era la maquinaria, los aparatos para filmar, tenía mucho que ver con los aparatos para la industria, otras industrias, textiles, etcétera, entonces, y transporte. Entonces todo era importado de Estados Unidos en ese entonces, sigue siendo un gran medidas en nuestros aparatos con que filmamos hoy en día siguen siendo importados, ¿no? Aunque son empresas de Asia o donde sea, pero eso es interesante, que necesitamos la tecnología no surge necesariamente de necesidades locales, sino llega a como formar parte de cómo vemos o cómo se veían en algún momento los paisajes locales. Muy bien. Y en esa conferencia, pues, vas a mostrar, imagino, varias imágenes, ¿no? Sí, tenemos una rica presentación visual para seguir. Y el seminario no es tanto conferencia, es una dinámica de discusión. Entonces, todos invitados a venir a debatir, a preguntar, a comentar. Es un ámbito muy padre. Es que sí, es emocionante ver a Veracruz en fotografías en el siglo XIX, ¿no? Sí, no, y hay imágenes muy padres que deben ser más conocidas porque pues, si hasta la fecha son inaccesibles algunos lugares. Bueno, si no es muy comunicado bien el estado en este momento, pues en ese entonces, antes de las carreteras, antes de las mejoras, pues era más difícil aún y son impresionantes. Me imagino que en algún momento, si alguien no fotografió la niebla en Jalapa, a lo mejor dentro de 20 años no van a saber qué es la niebla. Ah, pues sí, debe haber. Es que no, creo que en el periódico trabajo, pues seguramente la niebla era muy difícil fotografiar. Cuando con la mejora de la sensibilidad de las películas y todo eso, a lo mejor tenemos imágenes, pero de más adelante. Ahora existe la posibilidad de preservar esas imágenes a través de sistemas digitales, ¿no? Sí, de hecho, adelantando a un tema que es para más, vamos a presentar con la otra. Yo pertenezco al Consejo de la Crónica de la Ciudad de Jalapa y tenemos una exposición. Bueno, mañana inauguramos una exposición interesante sobre la Constitución, como estaba mencionando antes, es el centenario y ahí en la galería enfrente de la Biblioteca Carlos Fuentes. Hay una presentación sobre participantes veracruzanos en el Congreso. Es muy interesante, son colecciones particulares. Uh-huh. Pero en agosto tenemos precisamente una serie de fotos de Atanasio Vázquez que yo estoy preparando y van a estar como sujetos a un proceso de restauración con el maestro Héctor Montes Oca. Entonces vamos a ver qué sale de esa interacción entre la fotografía histórica y las tecnologías actuales que usa el maestro. Sí. Qué bueno que estás en ese consejo de la crónica en Jalapa, ¿no? Que recuerdo que el año pasado hicieron una exposición de fotografías del estadio jalapeño, ¿no? Sí, eso fue el Heriberto Jaracona. Cuando cumplieron 90 años del estadio, había un par de exposiciones. Que ya están preparando para los 100 años del estadio. Fíjate, cumple el estadio los mismos que el movimiento estridentista. Sí, básicamente eran simultáneos. O sea, los vasos comunicantes, las ideas de la ingeniería en ese entonces y otras ideas culturales. Que dentro de esas imágenes vi una donde baja un avión al estadio jalapeño, ¿no? Sí, así los primeros. ¿Un avión? Eso, ¿un avión? Creo que era antes de la construcción, cuando todavía era era en uso, era como un hoyo natural. Sí, eso era el usado. Ese es así. Otro de los chistes del estadio, ¿no? Ajá. Que se aprovechó el que era una hondonada o cómo se llamará eso. Ajá. Entonces simplemente se pusieron las gradas, ¿no? Sí, y bueno, se aprovechó muy bien. El techo y todo. Sí. El gran ingeniero Modesto Roland, pues supo ese es uno de los primeros experimentos con ese tipo de arquitectura que incorpora el entorno natural utilizando el cemento ya no para hacer como una réplica de estadio griego o algo, sino para hacer algo que realmente conforma a la topografía. Muy bien, Elisa, pues va a estar muy rica la plática de mañana, ¿no? Ah, esperemos que sí. Entonces los invitamos a que vayan mañana al auditorio del Instituto Histórico Sociales, ¿no? Ajá, a las 11 en la salita que está ahí. Es la Gonzalo Aguirre Beltrán. Se llama Gonzalo Aguirre. No es el auditorio, está en una de las salas que de clases que tenemos. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces ahí... Porque es una discusión, la idea es que estamos sentados en una mesa, aquí, que no nos ven, pero que estamos aquí en una mesa redonda y ahí también para estar, animar el debate. ¿No? ¿Llevas video o PowerPoint? ¿Cómo vas a...? Sí, PowerPoint, sí. Perfecto, muy bien.

María Lisbeth Osorio Contreras, instructora de yoga en la Universidad Veracruzana, destaca el interés de los empleados por practicar esta disciplina y asistir puntualmente a las clases que forman parte de la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima, la familia y la Universidad Veracruzana nos necesita. El yoga brinda flexibilidad, ayuda a cambiar estilos de vida y a controlar las emociones, expresó Osorio Contreras. Sobre los horarios y sedes de los cursos de yoga en la Universidad Veracruzana, informa que en el aula magna de la Facultad de Arquitectura, las sesiones se llevan a cabo los días lunes, miércoles y viernes de las 3 a las 4 de la tarde. En el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, los lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 horas. En la Sala Fernando Salmerón de la USB, los martes, jueves y viernes de las 7:30 a las 8 horas. En la Dirección de Difusión Cultural, lunes, jueves y viernes de 20 a 21 horas con 30 minutos. En el Instituto de Salud Pública, lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas. Y en el Aula Magna de la Unidad de Ciencias de la Salud, martes, miércoles y jueves de las 19:30 a las 20 horas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. ¿Qué hay hoy, Juan? Bueno. Estamos ya listos acá. Perfecto, muy bien. Bueno, estamos viendo aquí que estamos orgullosamente, estamos aquí maravillados en el podcast. Felices con los podcasts. Sí, ahí está. Internet. Está la revista, Naturalmente Universitario. Entre tanto, entretente. Oye, Ley, dile. A tu salud, ahí estamos. Ajá. Rock and Roll en Radio B, de Juan Carlos Plata. Sí, qué padre. El programa de hoy. Entonces, el concierto de la Sinfónica. Es fácil llegar ahí, para los que no nos escuchan a este horario, nos pueden escuchar cuando quieran, porque están los podcasts, que está en www.v.mx/radio. Está interesante. Incluso los entrevistados, ¿verdad? Ah, bueno, es lo deben más importante. Tener curiosidad de cómo se oyeron. Claro. Para que vuelvan a estar en el programa. Si algo vale la pena en Voz Universitaria son nuestros entrevistados, sí, nuestros invitados, claro, ¿no? Sí. La reseña de su obra en voz del propio autor. Claro. Eso es en cuanto al programa Oye, Ley, Dile. Claro. En cuanto a las actividades de nuestra universidad, pues obviamente la voz viva, ¿no? De nuestros universitarios o invitados de otros lugares también es muy claro, importante. Sí. Bueno, también los queremos invitar para ir a la exposición el día de mañana, que se inaugura Personajes Híbridos de Manuel Zavala. Esto será en el Museo de Antropología de Jalapa. Se inaugura a las 12 horas en la Galería Mezzanine y en el Max. Esos personajes híbridos son muy curiosos, son muñequitos que tienen un estilo moderno pero también antiguo. Vale la pena revisarlos, ¿eh? ¿Ya los viste? Pues en fotografías, sí, en fotografía ya los vi. Entonces, vale la pena ir a verlos, ¿sí? Y además, junto con la obra que está ahorita del maestro Gustavo, de la cerámica, ¿todavía? Gustavo Pérez, ahí está. Muy bien. Junto con la exposición de personajes híbridos, yo creo que la van a pasar muy bien. Entonces, Emanuel Zavala, muy joven, por cierto, expone el día de mañana, ¿no? A las 12 horas. Muy bien. Personajes híbridos. Bueno, y también el concierto. Tenemos más, sí, el arpa de concierto, que será la protagonista en el siguiente programa, anunciado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa este viernes 3 de febrero en la sala de conciertos del Centro Cultural Tlacna. Este acontecimiento, ya lo saben, es a las 20:30 horas y la dirección será responsabilidad del director titular Lanfranco Marcheletti. El programa se denomina Arpa Sacra y Profana y se compone de concertino para arpa y orquesta del italiano Mario Castelnuovo Tedesco y las danzas Sacra y Profana del francés Claude Debussy. Con Baltasar Juárez como solista, el programa se complementa con la Sinfonía número 2, conocida como India, del mexicano Carlos Chávez, para cerrar con la Sinfonía número 9 del británico Ralph Vaughan Williams. No falte. No falte mañana a las 20:30 horas, la hora clásica, y si no, pues lo pueden escuchar aquí por Radio Universidad Veracruzana. Así es. Ya nos vamos, Liliana. Bueno, pues te escuchamos en la noche, Germán. Gracias, amigos. Gracias a Soledad Macías. ¿Vas a estar también hoy, Soledad? No, ya no. Ya sí se va a descansar. Ya le toca. Bueno, aquí estamos a las 20 horas, sino mañana a las 14 horas aquí en Voz Universitaria. Gracias a todos los que hacen posible también este espacio